Y vamos a entrar en una temática que fue de alguna forma disparada ayer en el discurso de Cornejo, que tiene que ver con el proyecto para que los presos trabajen, ¿no? Para el trabajo hacia quienes están detenidos. Y para hablar mejor de esta temática, estamos en comunicación con Lucas Lecour de SUMEC. ¿Cómo estás, Lucas? Hola, Gaby, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, buenos días. Igual. Bueno, trajo como disparó varias cuestiones, ¿no? Esto que plantea Cornejo, donde en su discurso del 1 de mayo fue donde más énfasis puso, ¿no? Esto de hablar de que quienes han sido condenados tienen que trabajar. Mira, me preocupa que eso sea lo más importante que dijo el gobernador en su discurso del 1 de mayo. Sí. Cuando ya está previsto en la ley, desde el año 1996, el trabajo en las cárceles como una obligación de los internos. Está previsto como un derecho y un deber. ¿Qué significa esto, un derecho? El interno puede solicitar a las autoridades del penal que le den un trabajo. Tiene derecho a solicitarlo. Pero a su vez está previsto como un deber para poder acceder a los distintos beneficios que tiene el régimen de ejecución penal. Es decir, si el interno quiere tener salidas transitorias, una libertad condicional o cualquier otro beneficio, tiene que trabajar, si no, no debería acceder. Entonces, que el gobernador venga ahora a decir que va a crear una ley para obligarlos a trabajar cuando ya está previsto, es como llamativo. Me parece que es más bien demagógico. De hecho, fue tomado como el anuncio, ¿no? Por eso, me preocupa que ese sea el anuncio. Sí. Me preocupa los asesores del gobernador que lo asesoren de esta manera, y que estén tratando de explicar de que la ley nacional no permite obligarlos y haciendo una interpretación errada de un artículo de la ley. Esto es preocupante. También, viste, una de las cuestiones que decía él es que las cárceles necesitan orden. Digo, ¿no necesitan otras cuestiones más, no? Mucho más. A ver, está bien que haya orden dentro de las cárceles, pero las cárceles necesitan condiciones dignas dentro de ellas, principalmente. Hoy tenemos depósitos de personas que viven en condiciones infrahumanas, totalmente hacinadas, 8 o 10 personas en una celda de 2x2, haciendo sus necesidades en bolsa, con un nivel de violencia intracarcelario nunca antes visto. Entonces, que necesiten orden, me parece que es un tema, pero las cárceles necesitan de muchas otras cosas más, no solamente orden. Totalmente, ¿no? Bueno, sin embargo, pensando un poco en el análisis de este discurso, además hizo bastante hincapié, ¿no?, sobre el tema de la seguridad, de la mano dura, y viene muy ligado también a un gobierno nacional que insiste con estas cuestiones, ¿no? Y se sigue viendo como que la manera de parar con los delitos, esto que supuestamente ya no funcionó, pero se sigue insistiendo de que, bueno, más policías, más armas, ¿no? Bastante superficial parece, o me equivoco. Sí, por supuesto. Mirá, estas son recetas ya utilizadas, sí, y que han demostrado su fracaso. Siguen insistiendo porque se venden muy fácil. Claro. La sociedad compra muy fácil este mensaje. Se cree que porque uno aumente la pena a un delito, de esa manera el delito va a disminuir. Si tomamos el caso del femicidio, tiene la pena más alta que puede existir en el Código Penal, prisión perpetua, y no ha bajado nada. Al contrario, claro, ha aumentado. Tenemos 27 casos en abril. Exacto, en 28 días 27 casos. Ahí está la pauta de que estas técnicas y estas teorías de que aumentando la pena se disminuye el delito son un fracaso y no funcionan. Pero bueno, es muy fácil vender este discurso, tenemos un gobierno bastante demagógico que lo único que está haciendo es publicidad con el tema de la seguridad, pero poco le interesa solucionar el problema de fondo.